Ñe meo ñon di bepa. Revolución en el aire. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barracas. Oyentes de Mañanas Rebeldes en Che Barracas, ¿cómo están ustedes? Hoy, un día antes de las fiestas de Nochebuena y Navidad. ¿Cómo estás? Buen día, compañera Maru. Buen día, compañera Ruth. ¿Cómo Buenos andan días. Ustedes? Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien aquí en Barracas. ¿Y vos cómo estás, compañerita? Muy bien, Mabel. Cerrando un año, ¿no? Cerrando un año lleno de, bueno, momentos que tuvimos en nuestro país buenos, momentos no tan buenos. Supongo que cada uno de nosotros en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestro hacer personal, tendremos, supongo, un balance de lo que hemos vivido, tenemos que hacer, o algunos lo habremos hecho. Eso para mí, vecinos, vecinas, es medio bajón, pero yo lo hago todos los años. ¿Vos lo hacés, Ruth? ¿Vos, Maru? Yo no lo hago, no sé. ¿No lo haces? No. Yo lo hago. Siempre lo hice. Desde que soy bien adolescente, se me hace solo, sin querer. A veces... Como que me pongo a sintetizar el año. Yo creo que es bueno hacerse replanteos de, en realidad, de lo que uno hizo en ese año, en este año. ¿Qué nos pareció bien, qué nos pareció mal a nivel personal y a nivel trabajo, país? Pero bueno, es un tema largo, no quiero abrumar a nuestros oyentes. Vamos a recordarles que se pueden comunicar con nosotros a Che Barracas FM 99.7 llamándonos al 4301-9917 o por nuestra página de Facebook FM 99.7 Che Barracas. ¿Cuál era el Twitter, niña? El Twitter es @chebarracas y el correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? ¿Alguna noticia? No vamos a empezar directamente con música. Supongo que vamos a hablar de algo, ¿no? Mira, cosas están pasando todo el tiempo. Uh-huh. Sin ir más lejos, ahora en un ratito... hay una conferencia de prensa del recién nombrado ministro de Comunicación y el rumor de que van a intervenir el organismo federal de el AFCA, del cual también dependen en este momento, a través de la ley de medios, las radios y los medios comunitarios como nuestro. Uh-huh. Así que por eso estamos más pendientes que lo habitual, tal vez. Es cierto. Pero bueno, los últimos días pasaron muchas cosas, muchas, muchas cosas, que nos tienen a todos pendientes. Yo realmente les iba a decir, termino el año un poco asustada. Pero, viste que hace unas semanas estaba con el luchismo muy arriba, ¿eh? Cierto. Un poco, lograron asustarme un poco. Yo lo que pasa que creo, compañeras, que, bueno, al haber un cambio de gobierno con otra tesitura, otro pensamiento, el cual supuestamente está abierto al diálogo, pero, bueno, qué sé yo, hay que ver. Supongo que a este buen señor va a haber que darle el tiempo que él pide, recién empieza, pero bueno, como dice mi compañera Maru, pasan cosas bastante fuertes. Uno es esto del AFCA, los medios de comunicación, que con una persona que está nombrada y tiene un mandato por 4 años, lo quieren mover o remover, perdonen que hable de esta manera, vecinos. Otra, no sé si es el momento de tocarlo ahora, ya lo vamos a tocar más en profundidad, pero lo que pasa con los vecinos, perdón, con los compañeros trabajadores de Cresta Roja, que están hace un montón de tiempo haciendo reclamos y que ayer fueron, lo habrán visto en la televisión, algunos vecinos fueron sacados de una manera bastante hostil por hacer sus reclamos, y hay más cosas que siguen pasando. Eso creo que es algo que tenemos que pensar y evaluar entre todos. Totalmente. De hecho, ayer hubo muchísima gente en la calle durante todo el día, y eso viene pasando hace varios días, ¿no? Muy bien. De todas maneras, pensaba que podíamos empezar escuchando un poco de música y para compartir, y después continuamos haciendo lo que puede ser una especie de resumen de nuestras preocupaciones de la semana de hoy. Me parece bárbaro. Vayamos, queridos vecinos, vecinas, a escuchar algo de buena música y después seguimos revalorando este año y dándoles más noticias en Mañanas Rebeldes. Nacho, esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tu pelo. Se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Aquí hay amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Este amor que como espuma sube, que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve. Nada se podrá comparar con algo tan especial. No se compara con lo nuestro, mi vida. Le agradezco al tiempo, pues me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, digno de admirar. Fantasía, lleno de romance y alegría. De bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría? Que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre. Mi niña bonita. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas y siento

Y así volvemos a Mañanas Rebeldes. Espero a nuestros vecinos que les haya gustado las músicas que les pusimos, ¿no? A nosotros por lo menos nos gustó, vecinos. Espero haya sido de su agrado. Sí. Bueno, volvemos al mundo de la radio. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Algo de alguna noticia sobre fútbol, supongo, ¿no, Ruth? Sí, de River. River, cierto. No River. Lo podemos creer. Ruth va a hablar de River. ¿Qué pasó con River? Que tuvimos, creo, el campeonato de mundial de clubes y nos tocó en Japón, ¿no? Sí, sí, en Japón. Contanos un poquito. Bueno, el plantel de River regresó tras el mundial de clubes. Regresó ayer. El cual creo que no ganamos. No. No ganamos. Ahí te digo. Sí. Después de caer ante Barcelona en la final del Mundial de Clubes, el conjunto de Marcelo Gallardo finalizó su largo viaje de regreso al país. Luego la escala en Houston. Ayer arribó a Ezeiza. Bien. Sí. Vamos a hablar un poquito, a comentarle a nuestros vecinos, por lo menos mi idea, y ahora la voy a preguntar a mis compañeras. Yo creo que lo importante, vecinos, más allá de ser de River, de ser de Boca o de Racing, es meritorio que haya llegado un club nuestro, argentino, a una final. O sea, dejando de lado las cuestiones personales, las bromas que vinieron sucediendo en nuestro país con vecinos, hermanos, amigos que se cargaban porque el otro para lo mejor era de Boca. Fue importante llegar. Nos encontramos, no sé si todos vieron el partido, con un club que para mí es una aplanadora, que es el Barcelona, que nosotros jugamos bien, pero que bueno, este club jugó mucho mejor que nosotros, independiente de que tengamos a Messi ahí. O sea, el club en sí tiene una manera de jugar más fuerte que nosotros, y bueno, sí. Pero lo importante es, pienso, Ruth, es haber llegado, ¿verdad? Sí, sí. O sea, haberlo intentado. El intento. Y eso es lo meritorio. ¿Qué opinas vos, Maru? ¿O qué opinas sobre el tema de que llegamos a una final? Bueno, Maru prefiere no opinar. Bueno, ¿alguna otra noticia sobre estos muchachos, nuestros vecinos de River? Los millonarios que tuvieron el apoyo de 20.000 hinchas en tierras japonesas serán licenciados hasta el 10 de enero, donde arrancan la pretemporada para la competencia en 2016. Tuvieron 20.000 hinchas allá en Japón. O sea que tiene la vuelta también allá. Fue importante, sí. El apoyo que le dieron sus hinchas. Eso que también es en Japón, digo. 20.000 hinchas allá. Muchos, a miles y miles de kilómetros. Bueno, vamos a desearles entonces que se recuperen y que, bueno, cuando empiecen, que no sé cuándo empieza de nuevo la... ¿Cuándo empiezan de nuevo a jugar? Ahora están en descanso de verano, ¿no? Sí, acá ¿no? Dice que es en 10 de enero que arranca la pretemporada. Ah, bueno. Bueno, a ellos y a todos los clubes de nuestro país, no solamente a River, mucha suerte y que inicien este nuevo año con mucha pila. Sí. Eso es lo que digo yo. ¿Algo para decirles vos? No, nada. Bueno. Quiero saber, Ruth, si te despertaste para ver el partido. En realidad no, pero vi en el noticiero cuando dijeron que perdió. Eso sí vi. Claro, acá este la frente austero que tenemos, difícil, ¿eh? Sí. Bueno, me parece buenísimo. Me pareció raro también ver imágenes de el partido de River con tantos japoneses. No, todavía como sin tanta hincha de Argentina, porque bueno, es re lejos. Sí, sí, eso le decía a Mabel. 20.000 hinchas son. Sí. Un montón. Muy bien. Bueno, nos merecemos un poco más de música, no sé qué piensan. Vamos. Sí, sí. Hasta luego, oyentes. Ya se olvidó, tanto me quería y ya se olvidó, qué tristeza, no lo digo, solo por su amor, me da bronca y no lloro, solo por su amor. Me da bronca y me da pena cómo se olvidó en un segundo. Control al super, a todo lo que tuvimos y el amor que me decía. Llegado a Argentina, hubiera felicitado o no felicitado, pero en este caso no se ganó a Boca, si hubiera sido Boca el que tenía la suerte de llegar. Yo soy de un club, pero no soy fanático. Los sismos, las palabras terminadas con el mismo ejemplo, fanatismo desmedido, a mí no me produce nada. Yo no soy fanático, soy hincha de un club. Así que podés comentar lo que quieras de River, que no me voy a ver. Te quiero, te odio, necesito tu calor. Te quiero, te odio, necesito tu calor. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy

de hacer llegar en el día de hoy, espero, yo no estoy al tanto de esto, cómo es, el dinero a estas familias, a estos compañeros trabajadores, porque decir que les van a pagar si llega mañana y pasado 24 y 25 y no tienen lo mínimo para llevar un pedazo de pan a su familia y compartirlo, bueno, ya empezamos mal, señor Macri. Sí, bueno, me encantó tu, lo que podemos llamar la columna de Mabel. Sí. A partir de hoy empezamos un nuevo año y empezamos con todo a darle una estructura nueva a nuestro programa. Sara me mira con cara de pánico por las dudas a ver si todavía le endilgo una columna que no quiere. Podemos armar la columna de cada una de nuestras compañeras, en lo que ellas se sientan más aptas para hablar en la radio, ahí armamos la columna de ellas. ¿Qué te parece, Sara? ¿Qué te parece, Ruth? ¿Están? Me parece bien. Muy bien, están de acuerdo. Sí, bien. Sí, yo me comprometo a hacer la mía. Dale, Maru así también. Tenemos cada, ahora no lo, va a ser sorpresa, oyentes y vecinos queridos. De ya más vamos sorpresa. A decirles de qué nos, en qué, cuál va a ser el área que nos vamos a dedicar cada una de estas cuatro integrantes de Mañanas Rebeldes. Bueno, música, tengo música preparada para ustedes. Dale. Porque dale. Además de todo, yo quiero decirles, porque ustedes naturalizan el hecho de que yo estoy acá operando este programa. Y a mí me cuesta un montón, no crean que no. Pero lo haces muy bien, Maru, ¿no? No, o crean sea, que no. Entonces, les cuento a los oyentes que yo estoy del otro lado del vidrio, de lo que se llama la pecera en nuestra radio, trabajando con una consola que está llena de botoncitos y torquitas y rosquitas. Bueno, que a veces me trae algunas complicaciones. Por eso es que a veces me quedo callada cuando hablan. Aprovecho. Pero hoy me puse las pilas y elegí música para ustedes. Entonces, acá va. Bueno. Vamos a escucharlo. I was born in New York, pero crecí en Guaynabo City. Raca pa' caca.

Le podemos preguntar, ¿alguna vez podríamos entrevistar a nuestro querido compañero Luis para hacer una historia de nuestra radio? Porque realmente, no saben, él tiene un montón de información sobre las personas que han pasado por adelante de este micrófono. Bueno, y si vamos al tema recuerdo, yo me acuerdo que cuando yo a veces pasaba por acá por la radio y me gustaba escuchar cómo hacía Maru el programa, me acuerdo que Maru me decía, vos podrías, si querés un día venir, no, yo no sé, no creo, no puedo, no sé qué decía yo, pero era como que tenía miedo y acá estoy, vecino, hablando. Sí. Y bueno, me encuentro muy cómoda detrás de este micrófono, pudiendo informar a mis vecinos un poco de actualidad, un poco cómo va nuestro país, un poco política, un poco, bueno, noticias en general de cómo vivimos, de cómo estamos. Y fundamentalmente, a mí lo que me gusta es informarles y explicarles que nunca deben bajar los brazos, creo que lo digo siempre, a ningún nivel, en sus trabajos, en lo que es su familia, en lo cotidiano, o sea, porque no hay que dejarse poner un pie encima. Y bueno, perdón que me vaya por las ramas, pero bueno, si ustedes me hubieran preguntado, no sé, en enero, cuando empezó Maru, ¿te ves siendo compañera de otras chicas haciendo un programa que se llama Mañana Rebelde? Yo hubiera dicho, no, no creo yo que porque esto, porque aquello. Y acá estoy, y me siento muy cómoda, sí, hablando con mis compañeras, me siento cómoda informándole a mi vecino. De paso les cuento, te interrumpo para contarles a todos nuestros oyentes, pero también a ustedes, que hoy en el blog de Che Barracas, que es chebarracas.blogspot.com.ar, pueden ya volver a escuchar la columna que hizo Ruth sobre deportes en el día de hoy y la columna que hizo Mabel sobre las movilizaciones que hubo ayer, la crónica que dio sobre las movilizaciones de ayer. Entonces, que ya dieron un paso más porque hicieron su primera columna en la radio, formalmente, tuvieron bueno, su espacio muchas gracias. De aire. Además de me pongo nerviosa si me lo decís así. Por eso no se los dije. Lo hice de sopetón. Pero bueno, todos los oyentes pueden reescuchar el programa y todos nuestros programas en nuestro blog. También ahí tienen nuestro contacto, tienen la forma de sumarse y de comunicarse para sumarse, ya sea haciendo un programa nuevo, ya sea haciendo una columna en alguno de los programas que ya existen o cualquier otra cosa que ustedes deseen hacer. Como decía Mabel, la comunicación es algo que ejercemos todos los días. Nos comunicamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros hijos. A veces no nos comunicamos y nos peleamos, pero también eso es parte de la comunicación. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Transmitimos una cierta realidad de la manera más profesional que podemos para que todos nos entiendan. Y bueno, me voy a quedar callada. Ruth. Voy a decir algo por a nuestros oyentes, nuestros vecinos y amigos y gente de nuestro barrio. Que mañana, cuando sean cerca de las 12 de la noche, cuando levanten una copa, aunque sea de gaseosa, si algunos vecinos no pueden tomar alcohol, que los encuentre unidos esta Nochebuena y esta Navidad. Y pásenlo bien, es lo único que tengo para decirlos, y sin peleas. Cuídense mucho, los quiero mucho. Y nos vemos, si Dios quiere, yo me estoy despidiendo aunque no haya terminado el programa porque me estoy poniendo demasiado sentimental y no quiero trabarme. Entonces, espero que la pasen bien, tranquilos, en paz, unidos. Y nos vemos mañana. Les comento que como es directamente Nochebuena, no vamos a tener programa. Mañana no tenemos programa, que yo sepa. ¿Tenemos programa, Maru? No tenemos. En el caso nuestro, de trabajadoras, tenemos asueto y por ende va a estar cerrado nuestro local y movimiento. Por eso les aviso, vecinos, que a menos que pasen algo grabado, nuestras compañeras, no vamos a estar en vivo con nuestro programa Mañanas Rebeldes ni con el programa de Derechos Humanos que preside al nuestro. Bueno, volviendo al tema, pásenlo bien, no discutan, estén felices, unidos y tranquilos, y nos vamos a encontrar el lunes de la semana que viene, donde vamos a tener nuevas noticias y vamos entre todos a contar un poquito cómo pasamos esta Nochebuena y esta Navidad. Sí. me despido de vos, Maru, me despido de vos, Sara, me despido de vos, Ruth. Para despedirnos, en realidad, antes de despedirnos, hablando de cierres y despedidas, ¿qué las chicas nos estaban por contar del cierre del Club Popular El Dari? Que vi un video y estaban jugando al fútbol. ¿Lo vieron? Sí. Estaban hermosas, chicas. Gracias. Sí, Sara, el sábado, ¿no? Sí, el sábado. El sábado hicieron el cierre de fin de año ahí en el club. Nada, entregaron diploma para los chicos que están ahí y las que jugamos fútbol también. ¿Otras cosas, Sara, que querés agregar? Yo la que vi. Vos fuiste, yo miré desde... estuvo bueno. ¿Cómo te iba a decir? Los chicos se divirtieron, jugaron mucho y comieron mucho. Estuvo el, para contarles a todos, el Club Popular del Dari es un club de niños y jóvenes que queda en la Villa 21, en la casa, en la manzana... ¿Cómo manzana, es la dirección? Manzana 10, casa 60. Si manzana 10, casa 60 bis. Sí. Ahí hay actividades y hubo talleres durante todo el año para jóvenes y niños. Sí. Y también actividades fuera del club. También en el Facebook del Club Popular El Dari pueden ver un video de balance de fin de año. Un video muy gracioso, la verdad, muy lindo. En el que también se veía cómo fueron a la cancha de River, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, yo la tengo que ver después porque no vi. Sé que estaban grabando y toda esa cosa, pero no vi después cómo lo unieron y todo eso. Pero bueno, sí. Después lo voy a ver. Para el año que viene estamos pensando en ir a la cancha de Boca y de Huracán. Ah, mira vos. Tengo algo que decir al respecto también. Yo les Huracán? Había contado que yo le doy clases, porque a todos los oyentes les cuento, yo doy clases fuera de la radio. Le doy clases a quien era hasta hace poco el DT... del equipo de Quilmes, que hace una semana firmó contrato para ser el DT de Racing. Se llama Facundo Saba. Es un tipo muy macanudo, la verdad. Pero bueno, también algún día podemos llamarlo por teléfono porque él es bastante simpático y puede coparse con nosotros. Sí, probamos. Pero no les había contado esta novedad. No, a los oyentes tampoco. No, y a ustedes, que... claro. Pero igual a los oyentes no creo que les importe tanto, la verdad. Bueno, sí, pero podemos probar suerte. Sí, sí. Sara, vas a hacer la gira por todas las canchas del país el año que viene. Ojalá. Bueno, muy bien. Cerrando aquí el año, ¿no? El lunes sí nos vemos. Sí, el lunes sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, así es que... así nos abandonamos el día de la fecha. Mañana Rebelde cierra. Los dejamos con el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se llama Enredando las Mañanas. Es un programa que se hace en forma cooperativa en distintas radios cada día de la semana. Bueno, pueden escucharlo. Hoy sale a través de Córdoba. Estoy viendo movimiento en el estudio. Nada, como nos vamos a despedir, Sara había dicho, si no tenemos música de Navidad, si le podemos pasar a los oyentes. ¿Qué sería música de Navidad? Hay una que canta... pero hay una, algunas. Algunas músicas de Navidad. Llega Navidad, no sé qué. No seamos convencionales, somos distintos a todos nosotros. No, pero para poder pasarlo, que escuche, no sé. Bueno, no sé. Diga, yo no sé. O nos pedimos y listo. Nosotros. No sabemos la música, así que lo dejamos ahí nomás. Llegó Navidad. Ahí se van todos los otros. No. Bueno, nos pedimos, ¿no? Bueno, ahora fuera de bromas. Sí, yo dije que no iba a hablar más. Yo creo que ya hablé lo suficiente. Pásenlo tranquilos, pásenlo en paz. Y nos vemos el lunes acá en Mañanas Rebeldes. En FM 99.7, donde siempre con mi compañera Ruth, Sara y Maru los informamos. Me despido de ustedes, vecinos oyentes. Chau, chau. Bueno, me toca a mí. Nada, nos vemos el lunes. Espero que la pasen bien, con su familia, en paz. Y nada, feliz Navidad. Bueno, me toca a mí. Bueno, espero que pasen bien con su familia y nos vemos el lunes. Maru.